triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan a lo largo y ancho del Abya Yala, de este territorio subyugado, colonizado, sometido y dependiente, que reúne pueblos que resisten desde hace 5 siglos todas las formas de dominaciones que fue tomando el capitalismo en Latinoamérica. Compartimos la tarde con Alba, programadora del programa, con Clara, operadora y compaginadora, y quien les habla de Chango. Nos encontramos en Radio Semilla, espacio de comunicación popular y de lucha, en IMPA, fábrica de los trabajadores en el barrio de Almagro, Buenos Aires, ciudad gobernada por la derecha neoliberal, esa la del terrorismo de Estado, la del capitalismo financiero especulativo, la de robar los bienes del Estado y la de usar ese instrumento para sus fines de rapiña. Esa derecha neoliberal de la democracia para unos pocos, la antiderechos, la anticuarentena y la antivacuna, la que paga en peso devaluado y vende en dólares que no regresa al país, la que hizo reinar la corrupción en los 4 años de gobierno del macrismo y endeudó al país en 240 mil millones de dólares que se fumaron. Esa derecha neoliberal, explícitamente antipueblo, es la que el porteño medio pelo elige como gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, dicho esto, podemos empezar el programa porque no es posible que dejemos disfrazar la infamia de democrática. La derecha es antidemocrática, pero además esta democracia es una cáscara vacía hace 40 años por lo menos. Desde los años 80 se instaló una visión que reduce la democracia a una cuestión de método, disociado por completo de los fines, valores e intereses que animan la lucha de los actores colectivos. Así, el discurso tradicional de la democracia permanece encerrado en la arquitectura formal del Estado y el sistema representativo, excluyendo de su horizonte la demanda social que queda en manos de la economía de mercado. Es insalvable el antagonismo entre el capitalismo y democracia, entendida esta como de consulta popular en las decisiones políticas para gobernar, como participativa social. El ejercicio democrático del que hablamos exige que se multipliquen formas diversas de democracia directa, como las consultas populares, el presupuesto participativo o la revocatoria de mandato. Estos son modos de democratización que relacionan al común con el gobierno. Pero en cambio, los gobiernos desmovilizan, desorganizan a los sectores populares para dejarlos indefensos a expensas del mercado. Recuerden ustedes el rol de los sindicatos en la etapa del Estado de Bienestar y cómo se han convertido hoy en un apéndice de la dominación. Recuerden los partidos políticos devenidos hoy en burócratas del sistema, los movimientos sociales que enfrentaron el neoliberalismo en la calle, hoy convertidos en muchos de sus referentes en funcionarios, de un gobierno que dice no tener margen para modificar la tendencia neoliberal que imponen los grupos económicos. Así estamos. Y a esto nos lo venden como democracia, como el gobierno de las mayorías. Vaya qué mentira más grande lograron imponer, sí señor. las horas de las vidas más comunes. Su suerte en el guión universal. Historias incendiándose en el aire. Postales que no muestra la ciudad. Como invitada de hoy en Historias Comunes tenemos a otra amiga y compañera, Verónica Geria. Museóloga, se recibió en el 2000 y desde el 2003 trabaja en el Museo Etnográfico de la Universidad de Filosofía. Trabaja como capacitadora en museos a nivel nacional por la Secretaría de Cultura. Es docente en museología y conservación. Desde el 2012 es profesora adjunta en la conservación museológica en la Universidad Nacional de las Artes. Docente desde el 2017 en la especialización en museos, transmisión, cultura y manejo de colecciones en filosofía y letra de la UBA. Militante de derechos humanos desde el 2004 con la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Participó activamente en los debates para la construcción de las políticas para los sitios de memoria y en los procesos de juicio y castigo a los genocidas. Desde el 2008 forma parte de la Asociación de Trabajadores de Museo, colectivo que trabaja con la perspectiva de la museología comunitaria y social. Sigue la idea de los compañeros de la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca, y desde el 2019 forma parte del equipo de preservación de la Casa de Memoria Imprenta del Pueblo Roberto Mateo de la Ciudad de Córdoba. Impresionante proyecto ese. Cree en el amor libre, en los vínculos entre el tiempo y el espacio, en los procesos colectivos, le gusta el asado y el vino, ama la música y el cine. Quisiera aprender a tocar el charango. Toma pavo. Bienvenida, Verónica, a Historias Comunes. Radiosemilla.com.ar. Bienvenida, Verónica, a Historias Comunes. ¿Cómo te va? Te agradezco mucho que hayas querido compartir con nosotros tu historia, tu vida, tu vivencia, tu experiencia, tu mirada de ese recorrido y tu mirada del presente también. Así que muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros. Para que te conozcamos, te voy a empezar preguntando cuál es el núcleo familiar de donde vos naciste, el contexto que había, de qué época estamos hablando, y cómo transitaste esa etapa tan incidente en nuestra vida. Contanos, ¿cómo te va? Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a participar de este programa. Bueno, yo nací en septiembre de 1975, en Buenos Aires, soy porteña. Nací en el sanatorio de la Asociación Obrera Textil, donde trabajaba mi vieja, y mi núcleo familiar está compuesto hoy en día por mi mamá, mi hermana, mi cuñado y mis sobrines, y por una gran familia que tengo repartida en distintos lugares del mundo, mis tíos, mis tías, mis primos y mis primas, alguna ancestra más. Tengo una tía abuela que tiene 90 y pico de años, que vive en Chile. Mi viejo era chileno, tengo ascendencia chilena de mucho tiempo, y una gran familia allá. Mi viejo nació en el año 44 en Santiago. Mi abuela era enfermera, y mi abuelo trabajaba en una fábrica, y tuvieron 6 hijos e hijas. Mi viejo era el menor de 4 varones, y después venían dos mujeres, ¿no? Y mi vieja es cordobesa, nació en Altagracia, y vivió ahí, sí, gran parte de su infancia, vivió ahí, después en la ciudad de Córdoba, y ellos se conocieron en el año 74, mi vieja trabajaba en la universidad, en la Universidad Nacional de Córdoba, y se fue a hacer unos cursos en Chile, en la época de la Unidad Popular, viajó en el año 72 y en el año 73 a Chile, y bueno, a un programa así internacional que se hizo en Chile en ese momento sobre temas de alimentación y la alimentación de los pueblos, ¿no? Mi vieja es nutricionista. Y bueno, y en ese contexto conoció Chile, mi vieja no tenía una militancia partidaria, pero era militante universitaria y docente, y trabajaba en un hospital también como nutricionista. Y mi viejo era licenciado en administración de empresas, ingeniero comercial, creo que se llamaba en Chile la carrera, y trabajaba en la IANSA, que era la Industria Nacional Azucarera, una empresa del Estado, azucarera en Chile en la época de la Unidad Popular, y militaba en el MIR, en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Él y otros dos de mis tíos militaban en el MIR, mi otro tío militaba en el Partido Socialista, mi abuelo había sido anarquista y tenía una formación política, mi viejo empezó a militar a los 14 años en el Partido Socialista en Chile, y después ya más grande, a mediados de la década del 60, se unió al MIR. ¿Y tu abuelo de dónde venía? ¿Tu abuelo que tenía posición anarquista venía de los inmigrantes europeos o era nació en Chile? No, nació en Chile también, sí, como varias generaciones de la familia nacías en Chile. Y mi abuelo nació en Navidad, un pueblito que queda como a 3 horas de Santiago, hacia el sur, y mi abuela era de Antofagasta, del norte. Mi bisabuelo era salitrero y vivían ahí en el norte, en las minas salitreras, y bueno, mi abuelo fue a estudiar a la escuela de minas y ahí la conoció a mi abuela, que era enfermera, se casaron y se fueron a vivir a Santiago. Y bueno, una familia re grande, mi abuelo tenía 3 hermanos, eran 4, quedaron huérfanos de muy chicos, y bueno, se fueron también para Santiago, y bueno, ahí tenemos una familia muy grande, tipo de esas que te juntás para las fiestas de fin de año y son 40, una familia muy hermosa, con la cual seguimos en contacto, y quedó bastante dispersa con los años, tenemos familia en Canadá, en Brasil, en Francia, en Alemania, digamos, quedaron, después de todos los procesos de la dictadura, quedó bastante repartida la familia. La diáspora del exilio, exactamente. Y bueno, y ahí entonces, en esa época que mi vieja viajó a Chile, una amiga que tenía, y que también era amiga de mi viejo, los quiso presentar para intercambiar y hablar sobre el proceso chileno, lo que estaba pasando y demás, pero justo hubo uno de esos famosos apagones en Santiago y no se pudieron conocer, así que mi vieja se volvió, ella laburaba en Córdoba, y después cuando fue el golpe del 11 de septiembre de 1973, el golpe de Pinochet, bueno, mi viejo estuvo clandestino varios meses y pudo salir, primero salió mi tío Humberto, mi tío más grande, que estuvo refugiado en la Embajada Argentina, donde había decenas y hasta centenares llegó a haber de refugiados en la sede de la embajada y que ayudaron a salir a mucha gente hacia Argentina. Entonces primero salió mi tío, que vino como refugiado de la ACNUR acá, estuvo en Bahía Blanca, en Rosario, y después acá en Buenos Aires. Después vino mi viejo, dos de mis tíos estuvieron detenidos, desaparecidos en Chile, y cuando fueron liberados, también vinieron al exilio acá a Argentina, en el año 74. Y vos, Vero, ¿qué idea tenés de esa organización, el MIR, que en que militaba tu viejo, tus tíos? ¿Qué Digo, idea tengo? presentarnos la organización, a ver cuál es la idea La que vos tenés. organización, esta organización es una organización que se creó a mediados de la década del 60, en el año 65, creo. Creo que puedo decir que tuve conciencia de su existencia siendo adolescente, porque bueno, cuando uno es chico o chica, no piensa mucho en esas cosas. Escucha por ahí nombres, relatos y demás, pero no va tomando una conciencia acabada de qué es. Y bueno, y a mí me llevó varios años poder conocer bien qué era eso donde había participado mi viejo, por distintas razones, ¿no? Porque en los relatos familiares tardó en aparecer toda esta parte de la historia, con detalles y con relatos puntuales y vivenciales, ¿no? Porque siempre, desde que soy chica, tengo recuerdos de un cuadro naranja, en la cocina de mi casa con la foto del Che. Entonces, pero todos estos relatos así como más minuciosos y después todo lo que fue la investigación y la instalación social, digamos, la reinstalación social de que habían sido esas organizaciones, bueno, lleva como 20 años, los últimos 20 años, de recopilación de testimonios y de documentos, sobre todo. Pero bueno, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, fue una organización revolucionaria, guevarista, marxista-leninista, que se conformó en Chile con una importante constitución de trabajadores y estudiantes y obreros y campesinos, digamos, de distintas regiones del país, con fuerte núcleo en la ciudad de Concepción, en el sur de Chile, y en Santiago, por supuesto, pero con un despliegue territorial y una participación muy, muy grande del pueblo chileno. Y fue una de las organizaciones que participó del proceso revolucionario que hubo en Chile y de conformación de procesos comunitarios de organización y de poder popular muy, muy importantes, creo que de los más avanzados que ha tenido nuestra América Latina. Hay unas experiencias muy, muy hermosas que se han reconstruido en los últimos años sobre lo que eran las juntas de abastecimiento popular en los barrios, los cordones industriales, la organización de poder popular en las fábricas, en los territorios campesinos también, en el sur de Chile con toda la producción maderera, digamos, hay una cantidad de experiencias de eso, de poder popular de los trabajadores y las trabajadoras muy hermosas. Con asambleas, con procesos de empoderamiento muy lindos, ¿no? A nivel popular. Entonces, y también con procesos que a mí me interesan mucho, con procesos culturales y artísticos maravillosos. Entonces, fue una organización muy grande que hubo en Chile en la época de los 60 y en los 70. Y hasta en los 80, hasta en los 80, que fue muy golpeada por la dictadura, muy, muy golpeada, digamos que exterminada por la dictadura, pero que tenía como proyecto transformar la realidad de su país, y construir el socialismo. Eso era el mío. Sí, digamos que se encuadraba en esa oleada de expresiones revolucionarias que hubo en la década de 60 y 70 acá en el Cono Sur, ¿no? Mucha relación con el PRT tenía en el MIR. Exacto, sí. escuelas de formación juntos hicieron. Sí, hemos tenido acá en el programa a un compañero del MIR que nos contaba algo de esas experiencias. Así que, bueno, te interrumpí, pero habíamos quedado en que se terminaron de conocer tus padres en Córdoba cuando tu papá se vino del exilio con sus hermanos, Claro. después del golpe de Estado Allende. Exacto. Sí, ¿Y mi viejo cómo? se vino a vivir a Buenos Aires en realidad y bueno, le escribió a mi vieja a través de esta amiga que tenían en común. Mi vieja viajó a Buenos Aires, se conocieron, pintó el amor así a De primera vista una. Ajá. de una y bueno, y a los 3 meses se casaron y... Ah, rapidísimo. Ahora él le escribió porque sabía que le iba a conocer en Chile y no la conoció. Y porque además cuando se vino para acá, la única persona que conocí en Argentina era mi tío, el que ya se había venido, mi Ah. tío más grande. Y bueno, y entonces esta amiga le dio la dirección de mi vieja para que le escribiera y se contactaran por las redes de solidaridad y de apoyo. Re ganchera tu amiga, amiga del Reganchera, tío. sí. Dicen las malas lenguas que la carta venía con un pisco de regalo, pero el pisco nunca llegó. Eso dice mi vieja. No, y ahí se conocieron y bueno, armaron pareja, se casaron y mi vieja se vino a vivir a Buenos Aires. Y bueno, se casaron ellos en agosto del 74 y bueno, y en el 75, medio del 75, nací yo. Necesito vos, que lo más grande. Sí, y bueno, mi vieja trabajaba en la Asociación Obrera Textil, ahí en el sanatorio y en otro hospital, y mi viejo había empezado trabajando primero en un estudio contable, también a través de una red de solidaridad con exiliados chilenos que había, no me recuerdo el nombre ahora, pero una compañera que tenía un estudio contable lo contrató. Y después empezó a trabajar, estuvo varios meses trabajando ahí, después consiguió un trabajo en una gráfica, una empresa gráfica que se dedicaba a hacer impresiones para, bueno, para productos diversos, alimenticios sobre todo. Entonces imprimían los paquetes. Y bueno, mi viejo tuvo mucha experiencia todos esos años muchos años de su vida trabajando en empresas gráficas, ¿no? Grandes imprentas comerciales, digamos. Y bueno, laburaban ahí, después en ese periodo que fueron estos años tan difíciles, ¿no? El 74, el 75, el 76, mis viejos tenían vínculos con distintos compañeros y compañeras, exiliados acá también, de Chile, de Uruguay, distintos grupos así de pertenencia y de solidaridad, digamos, donde, bueno, Y de muchos exiliados. Vamos a y un de muchos exiliados. pequeño corte y me vas a contar eso porque se vino una época que fue una primavera, duró poco también, después vino el golpe de Estado. Me vas a contar qué pasó ahí. عم غريت مثل ذكبر نوسدي سيالة يزيزين ميسي تحبير القوت وسندق قارص الزين وغاري تسل ذكبر نوسدي سيالة يزيزين ميسي تحبير القوت وسندق قارص الزين سليف ذفير ومزطاس سليتي جبالين أرش الزين ديث مغرفاس انتصار تقديمين سليت ذفير ومزطاط سليتي جبادين أرش الزين ديث مغرفاس انتصار تقديمين يا لا لا يا لا لا لا أرش الزين ديث مغرف يا لا لا يا لا لا لا انتصار تقديمين تبقاتيني ما يلي غريبة وكل الوحش العبا غابا بين وغابا بين وغابا وبذغول أذناكيني ما يلي غريبة من سحلولا جمعت تسرقو تفسو ثقور هيدرا حجبا تفلي السود في بورا ثقيك شمن سحلولا جمعت تسرقو تفسو ثقور هيدرا حجبا ملاق جمورا تزفتي ذكراكيني ذنين ملال داكوات وخاميت ما شاهو تسلا ملاق جمورا تزفتي ذكراكيني ذنين ملال داك وات وخامي ثما شاهو تسلم يا لا لا يا لا لا لا ملال داك وات وخام يا لا لا يا لا لا لا ثما شاهو تسلم فرح اللي انت بورد بابين وبغاب بابين وبغاب شن شن تيز بقاتيني ما يلي غريب غاب وكل الوحش الغاب Verónica, tus padres se vinieron y se instalaron a vivir acá en Buenos Aires. Había muchos uruguayos también exiliados acá y muchos chilenos y que la persecución de la que venían escapando de su país se instaló acá en Buenos Aires también. ¿No? Tenemos... Exacto. Nosotros el ejemplo del Plan Cóndor, estos automotores Orletti, donde llevaban a los secuestrados de los países limítrofes. Así que, ¿qué pasó cuando se empezó a poner dura? Cuando ellos se vinieron acá y se empezó a poner dura la situación. Mis viejos, bueno, tenían, como te decía, vínculos con distintos compañeros y compañeras exiliados. Habían tenido un vínculo muy fuerte con una pareja de compañeros que se vinieron de Chile, Roberto Cristi y Carmen Telar, Lola, y sus hijes, que tenían más o menos la misma edad, uno más grande que yo y la otra, nacimos ahí en el mismo año, eran muy, muy, muy amigos. Esta pareja Lola tenía una hermana que vivía con su esposo, se habían exiliado en Neuquén, los cuatro eran militantes del MIR, tenían vínculos también con un grupo de compañeros de Uruguay, uh-huh. Que eran militantes tupamaros, y bueno, en esos vínculos de solidaridad y de apoyo, digamos, de y de una cierta militancia solidaria, digamos, ¿no? Mi viejo no volvió a militar orgánicamente, aunque según los relatos que nos dio en la familia, años después, su voluntad era de militar en el PRT, pero bueno, las cosas de la vida lo fueron llevando por distintos caminos y se dedicaron más a eso, a trabajar, digamos, con estas redes solidarias de apoyo, porque bueno, vivir en un país que no es el tuyo, es difícil, ¿no? Para el trabajo, para los vínculos con otras personas, para tener amigos y amigas, compañeros, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron una cantidad de grupos así re lindos, digo yo re lindos, ¿no? Hoy en día pensándolo así, pero en una situación difícil, porque ya empezaban, en las noticias salían, ¿no? Los atentados, los allanamientos, la persecución política, los primeros desaparecidos, estos relatos que iban circulando, ¿no? Y la clandestinidad también. Uh-huh. La clandestinidad es uno de los conceptos que también, de las ideas que también durante muchos años estuvo presente en mi vida. Porque mi viejo siempre había mantenido, por criterios de seguridad, había mantenido su militancia clandestina en el MIR. Entonces, tenía muy incorporado todos los criterios de seguridad, hasta el último día de su vida, te diría. Fue algo que le quedó para siempre. Y bueno, y en ese contexto, mis viejos vivían acá, mi tío más grande partió de Argentina en los primeros meses del año 75, por vínculos con compañeros que ya estaban exiliados en Argelia, en el norte de África. Sí. Viajó para allá, y bueno, Argelia tenía una política en ese momento. Argelia, después del proceso de la Guerra de Liberación, había tenido un proceso político muy interesante y muy importante hacia el socialismo. Y sí, anduvo el Che también por Argelia. Claro, uh-huh. Y en las épocas de la Guerra de Liberación también habían tenido fuertes vínculos. El FLN, el Frente de Liberación Nacional Argelino, había tenido muchos vínculos con el Partido Socialista Chileno y con Salvador Allende, de manera tal que cuando fue el golpe en Chile, Argelia, bueno, de hecho uno de los relatos que más me encanta sobre este tema es que la embajada chilena en Argelia, al momento del golpe, rompió relaciones con Chile. La embajada chilena, y armó, se constituyó como un comité de solidaridad con los exiliados. Con los exiliados. Exacto. Y bueno, entre estos vínculos que tenía el FLN y el trabajo de ese comité de solidaridad, se abrió un núcleo muy muy grande de exiliados chilenos y exiliadas chilenas en Argelia. Se calcula que más de 300 familias fuimos a vivir Argelia entre 1973 y 1990 aproximadamente, cuando fue el fin de la dictadura en Chile. Entonces, bueno, mi tío fue el primero que llegó ahí. Argelia además tenía una política de incorporación de profesionales y trabajadores especializados, dado que también con todo el proceso de la Guerra de Liberación y el vacío y el robo, digamos, de saberes y tecnología que hizo Francia, habían quedado vacantes un montón de labores y de tareas y de profesiones, así que tuvieron una política muy grande de incorporación en como trabajadores del Estado, ¿no? De los exiliados. Mi tío, que era médico, trabajó todo el periodo que estuvo allá como médico pediatra, no, de la Glicin, ahí en Argel, y bueno, después, digamos, mientras nosotros vivíamos acá en el 75, mis otros tíos, los otros dos hermanos de mi viejo, que también fueron liberados de su detención en Chile, fueron expulsados del país, y pasaron por acá unos meses por Argentina, y también viajaron a Argelia. De manera que cuando nosotros llegamos, ya tres de los hermanos de mi viejo estaban allá. Y bueno, y entonces, te contaba, en ese año 76, después del golpe del 24 de marzo acá, la situación se volvió cada vez más difícil, y bueno, y en el mes de junio del 76, mis viejos sufrieron un allanamiento a su casa. Ellos vivían por la avenida Belgrano, acá en San Cristóbal, mitad San Cristóbal, mitad Boedo, y una madrugada, bueno, sufrieron un allanamiento de varias horas en su casa, con interrogatorios y demás, y bueno, ese hecho marcó la decisión de salir del país. Durante varias semanas lo estuvieron siguiendo a mi viejo y haciendo como persecución en su trabajo también, así que bueno, en ese momento mis viejos eran los dos laburantes, no tenían un mango partido al medio, así que una de mis tías, que vivía en Alemania desde muy joven, le mandó los pasajes primero a mi viejo, que salió en julio, a principios de julio del 76, y mi vieja y yo salimos a fines de julio, también con el apoyo de esta tía y de la familia de mi vieja, que se vino de Córdoba, a quedarse con mi vieja hasta que pudiéramos salir. Uh-huh. Y bueno, así partimos para Argelia con una valijita. Mi vieja estaba embarazada de muy poquito tiempo, de mi hermana. Y bueno, así llegamos a Argelia a vivir en una comunidad, porque era un barrio, Benagnun se llamaba, era en Argelia, ¿no? En la capital de Argelia, un sector de la ciudad que había sido como un barrio de vacaciones de los franceses, con pequeñas casitas de uno, dos o tres ambientes, y mucho parque, y entonces ahí los argelinos habían armado como el lugar de recepción de los exiliados, las familias exiliadas que llegaban, y tenías como, bueno, mucha gente se quedó a vivir ahí siempre, y otros fuimos pasando de lugar en lugar hasta otras casas. Así que llegamos ahí a mitad del año 76, y mi viejo empezó, a los 15 días que llegamos consiguió laburo, él trabajaba en el Banco del Estado, en programa de financiamiento de proyectos agrícolas. Trabajó, bueno, los 8 años que vivimos ahí, trabajó en el Banco del Estado, y bueno, mi vieja trabajó cuidándonos a mí y a mi hermana, haciendo todas las tareas y labores del hogar, cuidando a mi abuela y a mi abuelo, los viejos de mi viejo, que también se fueron de Chile una vez que casi todos sus hijos, hija e hijas estaban fuera del país, se fueron también, migraron hacia Argelia y vivieron ahí varios años. Y después mi vieja también fue costurera, trabajó muchos uh-huh. años como costurera. Y bueno, y Argelia fue tu lugar, digamos, tu primer contacto así con lo social y con el mundo fue en Argelia. Sí, yo tenía 9 meses cuando nos fuimos, así que no tengo uh-huh. recuerdos de nada, de Argentina, ¿sí?, de esa época. ¿Y de la familia de tu mamá, que contaste poco, la de Córdoba? La familia de mi vieja, bueno, tenía su padre y su madre, y dos hermanas que estaban casadas y tenían 5 hijos e hijas cada una. Wow. Familia grande, sí. Mis dos tías fueron docentes toda la vida, y bueno, se quedaron ahí. Una de mis tías, la hermana menor de mi vieja, mi madrina, se hizo cargo de mis abuelos. Mi abuela, después de que nosotros nos fuimos, empezó con episodios de pérdida de memoria y todo un proceso muy largo de Alzheimer o arteriosclerosis, que le decían en esa época, de pérdida de su de su identidad de alguna manera, o de su lucidez, no sé cómo decirlo, ¿no? De su identidad, de su lucidez y de sus recuerdos, y eso fue un impacto muy muy duro para mi mamá, sobre todo, que a la distancia, escribiéndose cartas con mi tía, cada 3, 4 meses llegaba una carta, ¿no? Tardaba un montón la comunicación en esa época, y un llamado telefónico, horas y horas tratando de comunicarse, a través del teléfono de una vecina, me acuerdo de eso. Entonces, bueno, pero mis abuelos, de todas maneras, mi abuelo Raúl Lupi, mi abuelo materno, era radical, de la UCR, y estaba, tuvo muchos encontronazos con mi viejo y con mi vieja y con sus ideas políticas, pero fue un enorme apoyo a pesar de todo eso, fue un enorme apoyo para mi familia, los ayudó, siempre que tuvo que estar estuvo, y además en el año 81 la llevó a mi abuela, enferma y todo, a Argelia para que conociera el lugar donde vivíamos, ¿no? Entonces hubo un apoyo familiar, sí, hubo un apoyo familiar importante. Y bueno, y así vivimos en Argelia, entonces con toda la familia de mi viejo, prácticamente toda, casi todos vivimos un periodo prolongado en Argel, después una parte de la familia se fue a Orán, otra ciudad importante del norte de Argelia, otra parte, otro hermano de mi viejo se fue a Napa, otra parte de Argelia, o sea que también quedamos un poquito desperdigados, pero tuvimos una niñez muy familiar, muy compartida, muy colectiva, además no solo con la familia de sangre, sino con la familia del exilio, toda esa colectividad donde había, bueno, chilenos, argentinos, uruguayos, brasileros, y peruanos. Un barrio donde vivían todos, juntos. Estaba ese barrio, digamos, que nucleaba, que se llamaba Ben Aknun, y después muchos, bueno, nosotros por ejemplo vivimos durante un periodo ahí, en la casa con mi tío, vivíamos en dos ambientes ahí todos juntos, hasta que mi viejo por el laburo, fuimos a vivir a otro barrio, un barrio que se llama Ruiva, que estaba un poquito en las afueras de la capital, como si te dijeran, a una hora del centro, que era más barrio, y entonces fuimos ahí a vivir a unas casas que había, que eran para los trabajadores del Estado, digamos, como vivienda estatal, digamos. Entonces fuimos a vivir a ese barrio, pero bueno, el punto de encuentro, digamos, era este lugar, Ben Aknun, donde se hacían todas las fiestas, los cumpleaños, la Navidad, el Año Nuevo, los asados, tenía un salón grande de actividades donde cada artista que venía del extranjero, obviamente casi todos de la misma nacionalidad que los exiliados que estaban ahí, se armaban peñas, se juntaban todos ahí en ese lugar, y como vivíamos también tan cerca del Mediterráneo, vivíamos a poquitos minutos en auto de la playa, se hacían unos eventos, digamos, familiares de 50 personas en la playa, de toda la comunidad, donde los pibes y las pibas corríamos en las bolas, me acuerdo que hacían pozos en la arena para poner las botellas y los melones y las sandías para enfriarlos, comíamos pastel de choclo, empanada. Tengo unos recuerdos muy lindos de esa parte de la infancia, aunque también tengo otros recuerdos bastante tristes también, de momentos de muchas discusiones entre los grandes sobre lo que estaba pasando en nuestros países, ¿no? Uh-huh. También tengo recuerdos de escenas de llantos y de dolor. Pero bueno, trataban que esas fueran las menos que estuvieran en contacto con todas las criaturas que estábamos dando vuelta, que éramos muchas. Claro, imagino. Vamos ahí a otro corte, Vero, y me vas a contar un poco de cómo fue esa infancia tuya, esa ida a la escuela, que fue ahí, la primera escuela fue ahí en Argelia, me imagino. Y cómo, qué mirada tenías vos de Argelia en ese momento, digamos, así, de

era variado, era muy variado. Pero bueno, así en todo ese periodo empezamos a ir, nos empezaron a ingresar a las, primero los jardines de infantes que había en las distintas localidades, digamos, ahí en Argel, había, todavía quedaban distintas instituciones vinculadas a otros países, como por ejemplo escuelas o jardines que eran de habla francesa. Pensá que Argelia tenía los dos idiomas, el árabe y el francés. Este, lo seguían teniendo y lo siguen teniendo hasta el día de hoy. Y también tenían instituciones que eran, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional. Entonces, nosotras con mi hermana, que nació en marzo del 77, allá en Argel, fuimos, el primer jardín al que fuimos, era un jardín que quedaba como a 3 o 4 cuadras de mi casa, que era un jardín de la Cruz Roja Internacional, donde la mayoría de las niñas que había eran argelinos y argelinas, pero habíamos de otras nacionalidades también. Y la directora era una monja, Almudena se llamaba, Almudena, que hablaba en español. Así que teníamos ahí una referencia para recurrir, porque bueno, en el jardín de infantes se hablaba la mayor parte del tiempo en árabe, y las canciones que nos cantaban nuestras seños eran en árabe. Sí, totalmente. Ahí hicimos muchos amigos y amigas del barrio. Tengo muy lindos recuerdos y tengo una foto de mi maestra, Tata Samira, que era una mujer negra, que era nuestra maestra preferida durante muchos años, que sí, nos hicimos amigos, las familias también. Y después de eso, yo empecé a ver la primaria en el año 82, creo, cuando ocurrió la guerra de Malvinas. Mi viejo, allá las clases son, el ciclo lectivo, digamos, de la escuela es distinto que acá, digamos. Allá empiezan las clases en septiembre y terminan en julio, más o menos. Es otro calendario, ¿no? Y bueno, cuando fue todo el proceso de la guerra de Malvinas, mi viejo ya empezó a pensar que era un momento de inflexión y que había una posibilidad de retorno a la Argentina. Entonces, según lo que nos contaban, ellos discutieron mucho y pensaron mucho las posibilidades de nuestra enseñanza con mi hermana. Entonces nos anotaron en una escuela de habla francesa para hacer la primaria, porque ya estaban pensando que en algún momento iban a regresar, y a mi viejo especialmente le preocupaba que aprendiéramos, digamos que el pasaje de la escritura y la lectura y el habla no fuera tan difícil y tan diferente del árabe al español que del francés al español, ¿no? Entonces, nada, mis cuadernos, que venían en árabe, los títulos, viste, las cosas, se escribía de atrás para adelante, diríamos nosotros acá. Entonces, bueno, nos ingresaron en una escuela, ya fui a dos escuelas. En primer grado fui a una escuela, y después, no sé por qué, me cambiaron a otra, que se ve que le quedaba más cerca a mi vieja y a mi viejo para llevarnos. Y ahí también hizo parte de su escolaridad mi hermana. Mi hermana hizo primer grado en Argelia, yo hice hasta tercer grado de la escuela primaria. Y bueno, nada, recuerdos súper lindos del proceso de escolarización, porque en esta segunda escuela donde yo fui a segundo y tercer grado, era una escuela como multinacional también. Había chicos y chicas de distintos países, muchos argelinos, pero también tengo muchos recuerdos de mi amiga Fatumata, que era del Congo, y un amiguito que tenía que era japonés. También, ¿no? Por esto, había mucho intercambio intercultural e internacional de solidaridad en Argelia, ¿no? Por temas de proyectos proyectos del país, ¿no? Proyectos económicos, políticos, culturales, sanitarios, etcétera. Había una red de intercambio cultural muy grande, por lo menos en los lugares donde nosotros estuvimos. Así que bueno, desde pequeñas estuvimos muy en contacto con mi hermana, con diversidad de ideas, de religiones, de cuerpos, de juegos. Eso fue también muy importante para nuestra formación. Sentí que la diversidad esa te abrió la cabeza a otras posibilidades, no te encajonó Fue como la fundación de nuestra personalidad, digamos. Como que el mundo era así, diverso. Entonces, lo que no era así era raro. Entonces, fue como, lo pienso yo ahora, ¿no? Ahora digo que esa parte de la infancia también nos marcó para comprender que somos todos diferentes y que tenemos que tener los mismos derechos. Entonces, bueno, fue una experiencia muy linda. Y de Argelia, bueno, es mi país de la infancia, es parte de mi identidad. No tenemos la nacionalidad, mi hermana nació en Argelia, pero no es argelina en los documentos, porque en Argelia, para ser argelino o argelina, tenés que tener sangre, se rige por la ley de la sangre. Si tu padre o tu madre son argelinos, podés tener la nacionalidad. Pero, de todas maneras, nosotras nos sentimos argelinas, aunque no tengamos los papeles. Mi hermana durante muchos años figuró acá, porque bueno, después cuando tuvimos que regresar, ahí fue un momento, un punto como de inflexión bastante fuerte también para nosotras, porque podemos decir que para nosotras el exilio fue venir acá. Mi hermana tuvo muchos problemas, pobre, para tener documentación, porque cuando llegamos a vivir a Argentina, el 24 de junio del 84, llegamos de vuelta al país, cuando llegamos a Argentina, mi hermana pasó a ser lo que se llama una apátrida, porque no había nacido en Argentina, entonces no podía ser argentina, no había nacido en Chile, no podía ser chilena, y había nacido en Argelia, y como los padres no eran argelinos, no podía tener la nacionalidad argelina. Así que mi vieja, me acuerdo, nosotros nos vinimos a vivir a Córdoba, fuimos todos a vivir a la casa de mi tía Menzi, la hermana menor de mi vieja, nos fuimos a vivir con ella, los primeros meses en Córdoba, y ahí empezó toda una peregrinación de mi vieja, a buscar laburo, y de mi vieja a hacer todos los documentos, para que mi hermana pudiera tener un documento propio, ¿no? Y bueno, toda esa peregrinación, el cuento de mi vieja es, iban de una oficina a otra, y mi hermana salía y le decía, mamá, ¿y ahora qué soy? Pobre. Sí, pero bueno, mi vieja la peleó, y le dijo al tipo, a no sé cuántos tipos, funcionarios de donde se hacían los trámites de migraciones, que no iba a permitir que mi hermana dijera apátrida en su documento. Entonces, finalmente, con uno que se ve que se compadeció, o le tuvo miedo, no sé, le anotaron que era argelina. Entonces, hasta los 18 años, mi hermana tuvo un documento argentino que decía que era argelina. Y ahí pudo hacer su opción de naturalizarse argentina. Pero bueno, fuimos a vivir a Córdoba, ahí estuvimos unos meses, mi viejo no conseguía laburo, también era complicado, digamos, era difícil. Y entonces decidió viajar a Buenos Aires, y en Buenos Aires fue a ver a la empresa donde trabajaba antes de exiliarse. Y le dieron laburo ahí. Así que vivimos desde junio hasta diciembre del 84 en Córdoba, y en enero del 85 nos vinimos a Buenos Aires, a Remedios de Escalada, ahí cerquita de Lanús, a una casa a vivir, y mi viejo consiguió el laburo. Así que ahí, con mi hermana habíamos hecho, mi vieja nos inscribió en la escuela, en Córdoba, para que pudiéramos tener un espacio de socialización y de aprendizaje. Hicimos esos meses y aprobamos la cursada, digamos. Así que yo hice cuarto grado en Córdoba, quinto grado en Buenos Aires. Fuimos ahí a esta localidad, Remedios de Escalada, vivimos ahí. Fue un año re lindo porque teníamos una casa con un patio, pudimos tener una perra. Pero bueno, también me recuerdo de ese año como un año re difícil. Me acuerdo de ver en la tele las imágenes, porque no había sonido, las imágenes del juicio a las juntas. Mi viejo viajaba mucho por el laburo, lo empezaron a mandar a San Luis, porque había toda una cosa de desarrollo industrial en San Luis o algo así, y había empresas de acá del conurbano, que estaban abriendo sucursales en San Luis, y nosotras nos quedábamos mucho tiempo con mi vieja sola, y bueno, recuerdo esos años como ese año difícil también de que mi vieja tenía miedo. Y mi viejo se iba de viaje y mi vieja a la noche ponía los sillones contra la puerta. Tengo esos recuerdos grabados. Y la escuela, bueno, lindo, pero nunca te llegabas a ser muy amiga de nadie porque no sabías cuánto tiempo ibas a estar ahí. Y bueno, efectivamente estuvimos un año en ese lugar y en el 86 nos fuimos a vivir a Villa Mercedes, en San Luis. Ahí laburó. Sí. Ha sido una vida itinerante la tuya. Muy itinerante, sí. Ahí vivimos entre el 86 y el 89. Mi viejo trabajaba en una fábrica, en una sucursal que había abierto esta fábrica donde él laburaba, y bueno, y nos fuimos a vivir ahí también. Fue re lindo porque fueron 3 años de una vida casi en un pueblo, con mucha tranquilidad, mucho vínculo familiar, porque viajábamos bastante a Córdoba, entonces venía mi abuelo de Chile, digamos, tuvimos esa época linda en infancia también, más tranquila, muy enfocada en la escuela, ahí sí pudimos hacer más amigas y amigos y todo. Y bueno, y después en el año 89, a mi viejo lo volvieron a convocar a Buenos Aires, así que ahí ya fue más difícil, yo tenía 13 años cuando nos vinimos a Buenos Aires, fue más difícil venir a vivir a la gran ciudad. Y bueno, y ahí ya nos quedamos definitivamente. En el año 89 nos vinimos a vivir acá y desde esa época vivo acá en Buenos Aires. Y bueno, y decime, empezó la década del 90. ¿Qué te dejó esa experiencia de exiliada, digamos, que implica todo este itinerario que de recorrido por distintos lugares, distintas culturas, distintos países, distinta gente? ¿Cómo sentís que incidió en vos esa forma de vida? Como que me dio, ahora pensándolo de grande, ¿no? Porque en esa época yo recuerdo que yo sufrí mucho las escuelas. Desde que vivimos en Argentina, los recuerdos que tengo del primer día de clase todos los años era llorando. La pasé mal en las escuelas, pero pasado eso, digamos, sí me adaptaba, creo que esto me generó una capacidad de adaptación muy grande a los cambios de grupos humanos, a los cambios de lugares, a no tener miedo de cambiar y de moverme uh-huh. por distintos lados. ¿Y vos llorabas porque no te gustaba la escuela o llorabas porque pensabas que angustia, no te iba a pasar bien? Tenía angustia. Tenía angustia. Siempre el primer día y conocer gente nueva, porque bueno, esto de los cambios, después cuando ya iba el segundo año, el tercer año en la misma escuela, era distinto, pero era como enfrentar de vuelta algo distinto. Entonces, en esa época me generaba angustia, ahora ya conocer algo distinto es casi casi lo que busco. Pero la angustia era por este comenzar de nuevo. A una nueva situación, exactamente. Distinta, diferente, desconocida, exacto. Muy bien. Vamos a la década del 90, Argentina, pleno neoliberalismo, y ya no sé cómo lo habrán pasado a tus viejos, pero era la etapa donde tenía que asumir la derrota de todos esos procesos revolucionarios en los que participaron tus padres, y en una realidad donde no era fácil laboralmente, no era fácil la inserción, no era fácil haber pertenecido, por decirlo de algún modo, a esa generación demonizada. ¿Cómo viviste vos esa etapa? Porque ya entrabas en el secundario, ya definías qué ibas a hacer, más o menos definías qué iba a ser tu vida. Sí, sí, esos años, cuando volvimos a vivir a Buenos Aires, mi vieja consiguió laburo en una empresa alimenticia que hacía como los alimentos para los hospitales, empezó a laburar fuera de casa, digamos, Y mi disco estaba laburando en esa fábrica que ya te mencioné antes, y sufrió un primer despido en el año 91-92, no recuerdo. Ahí consiguió al poco tiempo otro trabajo en otra fábrica, también gráfica, que estaba en Parque Patricios. Y bueno, y esos primeros años de la década del 90, hasta el año 95 más o menos, bueno, mis viejos laburaban todo el día, y nosotras con mi hermana estábamos en la secundaria, y teníamos ya, mis viejos siempre fueron de promover mucho la autonomía, llegamos del pueblo donde vivíamos, y el primer día de clase mi vieja nos subió en un bondi, nos explicó el recorrido, dijo, miren bien, porque mañana tienen que venir solas. Yo tenía 13 y mi hermana 11. Así que bueno, fue siempre así, tipo, vayan. Entonces, bueno, aprendimos bastante a movernos por la ciudad, por el barrio, ¿no? Vivíamos en Almagro, nosotras, íbamos al Normal 4, ahí al lado del Parque Rivadavia, y bueno, y yo empecé cuando tenía 16, más o menos, debe haber sido en el año 90 o 91, en el 91 creo, empecé a trabajar en un videoclub repartiendo películas, estaba terminando la secundaria, me recuerdo algo que fue importante también, que nos marcó a mí y a mi hermana, y creo que a mi familia, que fue que en el colegio, ahí en el salón de actos del Normal 4, nos pasaron La Noche de los Lápices, la película La Noche de los Lápices. Y ese día que vimos esa película, nos llevaron casi todos los cursos al salón de actos a ver la película. Y esa noche llegamos con mi hermana y me recuerdo de una charla familiar muy larga. Y ahí como que fue que empezamos con mi hermana a tomar dimensión de unos recuerdos que teníamos de chicas, si bien sabíamos, nosotros cuando volvimos de Argelia, mis viejos nos dijeron que no dijéramos que habíamos estado exiliadas, sino que teníamos que decir que mi papá había conseguido un trabajo de intercambio profesional y que había estado trabajando en Argelia como cooperante técnico. Entonces, imagínate, los compañeros de la escuela les importaba nada, ¿por qué estábamos allá? Nos decían, ¿y había leones en la calle? Esa idea tenían de África los pibes en la escuela, ¿viste? Entonces, bueno, nada. Todo este proceso como de no hablar como mecanismo de protección, creo que fue que no hablar con extraños, digamos, fue algo que nos quedó así bien también marcado, y que a raíz de esta película y de todo este proceso de charla que se dio en la escuela, nos despertó una movilización muy fuerte de todo lo que había sido nuestra historia, ¿no? Entonces, te decía, esos recuerdos que tenía lejano nosotros, las palabras que teníamos grabadas, así recuerdo de Videla, Pinochet, eran como nombres macabros, ¿no? En nuestra historia asociada con las ideas de los monstruos que uno tiene cuando es chico o chica, empezaron a tomar más forma, y me recuerdo que a partir de esa noche nos empezaron a contar todo lo que había sido nuestra infancia y antes de que nosotros naciéramos. Ahí empieza como el relato familiar de la historia, de lo que había pasado en la historia, exactamente. Mirá vos, y vamos a aclarar que La Noche de los Lápices es una película que se hizo sobre secuestro y asesinato de un grupo de estudiantes secundarios que eran militantes políticos de organizaciones y estaban encarando una lucha por el boleto, y los militares los secuestran, torturan y matan a la mayoría de los que habían secuestrado. Entonces, la película es muy fuerte y se utiliza mucho en las escuelas como para contrarrestar este discurso que se había instalado de la teoría de los dos demonios, de que no había desaparecidos, exacto, de que había habido una guerra, digamos, todas versiones sobre del relato histórico de la tragedia del terrorismo de Estado, hecho institucionalmente también, porque se hacía desde el Estado. Y empezaron a aparecer estas películas testimoniales que demostraban que ponían en evidencia ese terrorismo de Estado en Argentina. Sí, una película muy fuerte que también fue cuestionada en el sentido de que, porque era otra cosa que había en la época, esto de vaciar de contenido político la militancia, ¿no? Entonces La Noche de los Lápices tenía eso, era chicos que peleaban por los boletos, digamos, con una versión más inocente de lo que eran los militantes políticos de la época, digamos, aún siendo estudiantes secundarios. Sí, fuerte. Y exacto, generó fuerte, impacto. Fuerte, pero así todo, con esas, con esas evaluaciones y análisis que podemos hacer sobre la película, tuvieron un impacto muy grande. La película tuvo un impacto, o sea, sí, funcionó como mecanismo para habilitar la palabra y para concientizar. Entonces, fue todo parte de ese mismo proceso, ¿no? Que vos decís de construcción de un relato histórico sobre lo que había pasado. Y bueno, fue como un peldaño en el camino ese que venimos recorriendo en claro, Argentina. La Historia Oficial fue otra película también así en esa época muy fuerte. Exactamente, esa también la vimos y mi vieja tenía una fuerte emoción con todo ese relato, porque es esa pareja de amigos y compañeros que mencioné antes, Roberto y Lola, sí, fueron detenidos desaparecidos en enero del 77. ¿Acá en Argentina? Acá en Argentina, y la otra pareja que vive en Neuquén también, y sus hijes fueron llevados a Argelia. Vicky, que nació en Neuquén, fue sacada por el obispado de Neuquén, el obispo de Nevares, intercedió para que pudiera salir del país, y acá en Buenos Aires, los dos hijes que estaban acá también pudieron, Paula y Roberto, salir los tres chicos al exilio, y fueron a vivir a Argelia. Nos criamos juntos en Argelia, y sus viejos están desaparecidos hasta el día de hoy. Sí, así que esa película, La Historia Oficial, mi vieja la había visto y siempre estaba, digamos, dando vuelta con ese tema, y desde pequeñas nos habló de, bueno, de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo que estaban en la búsqueda primero de los hijos desaparecidos, y hasta el día de hoy de los nietos y las nietas, ¿no? O sea que ahí fue lo desencadenante de que a ustedes, sus hijos, le contaran la historia de ellos, y ahí ustedes, me imagino, habrán empezado a encajar determinadas cosas que les fueron pasando, los debates, las discusiones. Totalmente. Ahí fueron encajando en esa historia el porqué. Exacto. Coincidente con todo ese periodo, digamos, de los principios de los 90, que les hijes, digamos, de esa generación revolucionaria, empezamos a apropiarnos de esa historia y de empezar a hacer nuestro propio proceso, ¿no? Un proceso de lucha, la memoria, en la lucha, en el marco de la lucha por los derechos humanos, de la memoria, el rescate histórico, que tuvo tantos jóvenes en esa época, y que fue tan movilizante socialmente esa disputa, digamos. Totalmente. Y ustedes se sintieron parte ahí de toda esa movida. Exacto. Sí, y bueno, y después yo terminé la secundaria, mi hermana terminó 2 años después, yo empecé a laburar a los 18, empecé a laburar en un estudio jurídico, trabajé unos años ahí, después empecé a trabajar en un bar, restaurante, en el centro, ahí trabajé hasta el año 2000, todos esos años, y terminada la secundaria no sabía muy bien qué estudiar. Empecé a recorrer distintas posibilidades, quería estudiar biología, arqueología, bueno, no sabía bien qué estudiar. Y como estaba ahí dando vueltas, mucho sin saber qué hacer, laburaba, pero bueno, en el año 95, buscando, un día entré en la Universidad del Museo Social, ahí en la Avenida Corrientes, y estaban difundiendo folletos sobre distintos tipos de carreras y todo eso, y encontré un folleto que hablaba de la carrera de museología. Era la primera vez que yo escuchaba hablar de esa carrera, pero bueno, me gustó porque digamos, estaba todo el programa, todo el desarrollo de las materias, tenía arqueología, tenía química, tenía historia, había como una amplitud bastante grande de temáticas que me interesaban, entonces ahí decidí anotarme en esa carrera, a ver qué onda, para probar. mi hermana se anotó en la carrera de sociología, en la UBA, y bueno, y en esa época, a mediados de los 90, mis viejos se quedaron sin laburo. Entonces, ellos tenían en esa época 50, 50 y pico de años. Acá en Buenos Aires estaban. Acá en Buenos Aires estaban, y bueno, entonces, en ese momento, decidieron invertir unos pequeños ahorros que tenían, y se compraron un terreno en la localidad de Marcos Paz, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, son 50 kilómetros de capital. Se compraron una hectárea, se armaron una casita prefabricada, y se fueron a vivir al campo. Cambio. Armar, sí, un cambio muy grande. Yo tenía 19, no, 20 años, y mi hermana tenía 18. Y nos quedamos nosotros a vivir en el departamento donde vivíamos acá. Claro, se fueron solos ellos. Se fueron solos ellos y se fueron a vivir allá a Marcos Paz, donde vivieron 13 años, más o menos, 12, 13 años, y donde armaron un proyecto agroecológico muy hermoso, a partir de mediados de la década del 90, ¿no? Con producción de verduras orgánicas y frutales, plantas medicinales, bueno, una cantidad de biodiversidad muy hermosa. Viene a contrapelo de la corriente productiva, digamos, el 90. Bien, exactamente. En la misma época en que se aprobaban los planes de mega minería y de agrotóxicos en la Argentina. Claro. Y bueno, entonces ese cambio, digamos, para ellos y para nosotras, digamos, fue importante. Mis hijos siempre, en cada lugar donde vivieron, tuvieron una huertita, sea en macetas, en el patio, en canteros, donde sea, en todas mis casas, porque bueno, en sus casas familiares también siempre ocurrió eso, ¿no? El cultivar la tierra para tener tu propio alimento, el cuidado de los animales, el compartir, digamos, en un ambiente donde sos parte de la naturaleza, vos sos parte de la naturaleza, no la naturaleza parte de vos solamente. Y bueno, y trabajaron, la verdad que fue un trabajo de muchos años, con un esfuerzo de mucho trabajo manual, ¿no? Sí, sí, mucha dedicatoria. Mucho poner el cuerpo, mucho poner el cuerpo. Y en esa zona, bueno, Marcos Paz es la ciudad del árbol, es una zona con muchos emprendimientos, esa zona oeste, una zona que en esa época ya era un territorio con muchos proyectos agroecológicos, de tanto de animales como de producción de verduras, de apicultura también, entonces y había distintas organizaciones en la zona que estaban laburando esos temas también, entonces empezaron a formar parte de una red de productores, ferias de semillas, intercambio de productos, trueque directamente, ¿no? Sin mediación de moneda, para vivir. Entonces, esos años que fueron tan difíciles a nivel económico, la segunda mitad de los 90, que, bueno, todas las políticas neoliberales, el achicamiento del Estado, los despidos, la inflación, la devaluación, etcétera, etcétera, fueron muy, muy, muy duros, años muy, muy difíciles, con la culminación en el año 2001, ¿no? En un proceso en el que, bueno, vivíamos en una Argentina muy convulsionada, muy en crisis, pero también muy activa. Yo tengo recuerdo de esos años de mucha participación, de mucho intercambio. Con mi hermana, nosotras íbamos mucho ahí a Marcos Paz, digamos, laburábamos y estudiábamos acá, pero también empezamos a hacer proyectos en esa zona, en ese periodo, y la verdad es que esto fue un... una salvación, diría yo. Una ¿En qué año, herramienta. ¿En qué año se fueron tus hijos para allá? En el 90, principio del 96. 96, claro. Ahí, 96. Hay un pico de lucha acá que, con motivo de los 20 años de la dictadura. Sí. Yo me acuerdo la imagen de grandes movilizaciones, grandes luchas por la memoria, grandes actividades que tenían que ver con que se habían cerrado los canales institucionales Memoria, Verdad y Justicia. Entonces la gente salió a la calle a dar esa pelea. Y aparte, bueno, en lo económico, pleno neoliberalismo, pleno menemismo, que fue un desastre económico para nosotros. De ahí vinieron los trueques, de ahí vinieron las ollas. Sí, fue tremendo toda esa etapa que terminó en el 2001 con esa explosión social. Así que, claro, un emprendimiento de esa naturaleza en ese momento era salvador, aparte, digamos. Totalmente, totalmente, porque además las redes, yo tengo muchos recuerdos del año 2000, 2001, uno de los recuerdos más grandes que tengo es de no poder comprar botellas de aceite, porque era muy cara. Entonces, aprender a cocinar sin aceite. Secar la yerba del mate, secar la yerba al sol para volver a usarla, digamos. Distintas cosas, tengo esos recuerdos más grabados me quedaron, pero también de previo al 2001, después el 2002, el 2003, hasta el 2004, te diría, sí, me acuerdo del club del trueque, todas esas cosas, pero yo me refería a los trueques previos, digamos, porque ahí había como una opción, una decisión en los años previos, incluso, aunque había crisis, todo eso, estos proyectos que cuento de allá, de esa zona, y que también se replicaban en otros lugares del país, tenían que ver con pensar de otra manera la producción de los alimentos. El intercambio. Y el intercambio de los alimentos, exacto. Entonces, te doy dos cajones de tomate, de lechuga, pepino y qué sé yo, me da un pollo y un queso. Así eran los vínculos, antes del club del trueque, digamos, ¿no? Se promovía ese tipo de intercambio. Y también las semillas, las ferias de semillas, toda la producción orgánica, pensando también en guardar estas simientes para sin contaminantes, sin agrotóxicos, y hacer bancos de semillas de las organizaciones, de los productores agroecológicos, para intercambio también. Entonces así circularon esas semillas por todo el país, y cada gente que venía también, había ese periodo también de mucha gente que venía de afuera del país, ¿no? De otros países de Latinoamérica, me recuerdo gente de Brasil, del MST de Brasil, compañeros de México, de Guatemala, de Colombia, y que venían, no sé si en esa época era más fácil pasarla por los aeropuertos, pero se hacía intercambio de semillas, en esos contextos, ¿no? Entonces, una biodiversidad muy, muy hermosa realmente. Entonces tengo por un lado ese recuerdo de la crisis muy fuerte, pero tengo ese recuerdo también de que había otra forma de, no de subsistir, de vivir de otra manera, produciendo los alimentos de otra manera. O sea, yo he cultivado con mis manos choclo, pepino, lechuga, papas, y es una experiencia que todos deberíamos hacer, todas deberíamos hacer. De concebir la vida, una manera distinta de mirar esta vivencia. Escúchame, Vero, vamos a un pequeño corte y vamos ahí a la actualidad, digamos, con estos aprendizajes que has hecho, que ya hemos visto el recorrido, que han sido múltiples y diversos, las incidencias, las influencias que ha tenido tu vida, ¿qué Vero se hizo? ¿Qué hace Verónica ahora en la realidad actual con esa experiencia? Ahí volvemos. Quilapayún 2009. Aquí está.

cursos y talleres vinculados a temáticas de museología y de conservación del patrimonio. Y también en todos estos años, el milenio, digamos, desde el año del 2001 en esta parte, digamos, he participado y formo parte de distintos colectivos y organizaciones vinculados a los derechos humanos, a los museos y a las memorias, digamos. Fueron muchos años lindos, de aprendizajes, de crecimiento, de intercambio. He tenido la posibilidad de viajar mucho por mi profesión, por Latinoamérica sobre todo, de conocer experiencias y por Argentina también, ¿no? Trabajé muchos años en un programa de la Secretaría de Cultura, haciendo talleres en distintas provincias de nuestro país. Y todo ese recorrido territorial y de conocer experiencias y conocer distintas expresiones de las culturas de nuestro país y de nuestra América Latina también, han sido como parte muy, muy importante de mi formación como persona, después como profesional, primero como persona. He tenido una militancia activa en derechos humanos. En el año 2003 me acerqué y me sumé al proyecto de la Casa Mariana Iteruggi en La Plata, una casa, un sitio histórico, monumento histórico nacional hoy en día, que fue una casa de la organización Montoneros, donde funcionó una imprenta clandestina durante 2 o 3 años aproximadamente, entre el 74 y el 76, noviembre del 76, y que fue una casa que fue atacada y bombardeada por un operativo muy grande en el año 76, donde asesinaron a las personas, a los compañeros que vivían ahí y que trabajaban y militaban ahí, y donde secuestraron a Clara Nahí Mariani, una de las 400 nietas y nietos que todavía quedan por recuperar. Y ahí, con todo ese proceso que fui aprendiendo, con Chicha Mariani, con Elsa Pavón, dos abuelas de Plaza de Mayo muy, muy queridas y dirigentes de representantes de la asociación ANAI que llevaba adelante y lleva adelante este proyecto, me empecé a involucrar y a meter con los temas vinculados a las representaciones históricas y de memoria sobre los procesos genocidas en distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces, ahí hice como un proceso de aprendizaje y de participación y de militancia varios años, entre el 2003 y el 2006. En el año 2004 me acerqué a la Asociación de Detenidos Desaparecidos para, digamos, ante el acto de determinación gubernamental que indicaba que en la ESMA iba a funcionar Museo de la Memoria, un espacio para la memoria, y todo ese proceso de debate que se abrió más fuertemente, ¿no?, a partir del año 2004, pero que ya venía, como vos dijiste, por lo menos del año 96, con el Parque de la Memoria, con la Mansión Seré, el Atlético, el Olimpo, y una cantidad de lugares que habían funcionado como centros de detención de la dictadura y que estaban como en un proceso de visibilización y de señalización popular. Uh-huh. Con varios años, bueno, todo ese proceso a mí me movilizó mucho, me generó muchas inquietudes y ganas de participar en ese proceso, y bueno, entonces con la Asociación ANAI, con la Asociación de Detenidos Desaparecidos, todos esos años participé muy activamente en las discusiones y debates que se daban en distintos ámbitos sobre los sitios de memoria, los espacios para la memoria, qué contar sobre la dictadura, cómo contarlo, qué no contar, cómo representar, digamos. Fue todo un proceso de estudio y de aprendizaje muy, muy grande, con militancia, digamos, y también con el involucramiento de mi profesión en ese tema, Pero, digamos, desde una participación, desde las organizaciones tuve un rol yo. Seguía trabajando en el museo también, y posteriormente, en el año 2008, empezamos a conformar una organización de trabajadores y trabajadoras de museos de distintos lugares del país, para trabajar desde una perspectiva de la museología social y comunitaria, ¿no? De la participación de diferentes y diversos tipos de comunidades que existen en nuestra sociedad, en las decisiones, la preservación y el manejo de los bienes culturales, los testimonios materiales y simbólicos que forman parte y representan y construyen relatos sobre nuestras historias como pueblos. Entonces, con esa organización venimos trabajando hace muchos años, empezamos siendo 3, hoy somos 55 en todo el país, y trabajamos una cantidad de temáticas muy importantes, vinculadas a las memorias de los pueblos originarios, las memorias de los pueblos africanos en territorios americanos, las memorias de la dictadura, otros tipos de memoria, los derechos de las mujeres, la visibilización de las mujeres en la historia, la visibilización en el patrimonio, término cuestionado, ¿no? Patrimonio, patriarcado, pero estamos entonces tratando de visibilizar dentro del patrimonio otro tipo de demonios que no son los hegemónicos, ¿no? Entonces, hemos trabajado con una diversidad muy grande de comunidades de distintos tipos. Una experiencia que nos marcó mucho fue con una de mis compañeras también de trabajo y de esta asociación de trabajadores de museos. Estuvimos participando del proyecto del Museo del Hospital Borda. Hemos trabajado en contacto con redes que se están trabajando y haciendo en distintos lugares del país para visibilizar las colecciones afrodescendientes, porque hay una cantidad de movilizaciones muy grandes respecto a las identidades y a cómo se representan esas identidades en los museos, sobre todo en los espacios, sitios históricos, sitios arqueológicos, espacios de memoria, etcétera, ¿no? Entonces, fueron todos procesos de mucho aprendizaje. Y por otro lado, paralelamente también todos estos años, mi militancia en la Asociación de Detenidos también continuó y tuve la oportunidad de poder participar en grupos de trabajo sobre causas contra los juicios, contra los genocidas, ¿no? Que también ha sido un espacio de memoria y de construcción de relatos y un espacio de aprendizaje muy importante, ¿no? Entonces, todas esas variables diversas en las que fui atravesando todos esos años, me han llevado a ser lo que soy hoy. Y el último, el más reciente proyecto en el que estoy participando y que ha logrado hacer confluir todas esas partes de mi vida, que muchas veces han estado compartimentadas, bueno, en este lugar se han logrado conjugar, es el proyecto de la Casa de la Memoria de la Imprenta del Pueblo Roberto Mattius en la ciudad de Córdoba, una casa en el barrio Observatorio, en la ciudad de Córdoba, en el centro de la ciudad de Córdoba, que fue recuperada hace 2 años, después de un larguísimo proceso de lucha judicial y política, por un grupo de compañeros y compañeras, para instalar ahí justamente la Casa de la Memoria, donde funcionó entre el año 74 y el año 76 una de las 2 imprentas nacionales del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de manera clandestina, ¿no? Un sitio de la memoria, una Casa de la Memoria de condiciones únicas en el vasto territorio latinoamericano, creo, que quede preservada hasta el día de hoy así, con una construcción subterránea de grandes dimensiones, donde justamente durante 2 años y de manera clandestina, esta organización hermana de la organización donde militaba mi viejo, trabajó para la difusión de las ideas del socialismo. Entonces ha sido un proyecto, es un proyecto de los casi te diría de los más importantes que, en los que he participado como proceso de memoria, y que está en proceso además, es un camino que se está haciendo, y que además, venía pensando que yo quería estudiar arqueología, eso me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué no estudié arqueología? Y en realidad creo que después derivé en estudiar museología, pero yo creo que quería estudiar arqueología porque me gusta escarbar y destapar cosas que están ocultas en la historia o que no han sido contadas. Como que siempre hubo una búsqueda ahí atrás, capaz que inconsciente, y otras veces consciente, de ser este concepto que nos han enseñado los compañeros de la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca en México, que dicen que tenemos que ser facilitadores y facilitadoras de la memoria y de las reconstrucciones y los relatos de los pueblos, ¿no? Quienes trabajamos con los bienes culturales. Somos una suerte de canal a través del cual se pueden contar un montón de historias, y nuestras herramientas pueden servir para ayudar a la preservación, a la organización, a la construcción de relatos, ¿no? Entonces, esta última experiencia que pudo conectar distintos puntos de mi vida, también me reconectó con esas partes no contadas de la historia. Yo no le cuento a mucha gente esas partes de mi vida que hablamos al principio, ¿no? Todas estas reflexiones que uno va haciendo respecto de, bueno, de cómo fue tu historia familiar, ¿no? Este mensaje de no abrir demasiada información porque existe un peligro. Puedo decir que me duró muchos años, en algunos casos me sigue durando, pero que este proyecto de la imprenta de Córdoba me dio fuerzas y me dio valentía y me dio más herramientas para poder hablar de temas que no están contados, ni siquiera creo adentro de mi familia, ¿no? Entonces, todo lo que ocurrió con la clandestinidad y con proyectos que fueron, herramientas que fueron muy importantes en el proceso revolucionario que hubo en Argentina, creo yo que no están muy contadas en su totalidad hoy en día, porque nacieron en condiciones de clandestinidad, porque muchas murieron en condiciones de clandestinidad, y porque es difícil hablar de algunos temas. Entonces, nada, creo que es como una herramienta muy importante ese espacio, a mí me resuena así, me genera eso, para poder empezar a hablar de vuelta, o para poder instalar en nuestra sociedad que los pueblos nos podemos organizar, que podemos luchar hasta las condiciones más difíciles, y que existen distintas herramientas para poder luchar. Una de ellas es la lucha armada, tan demonizada, como vos decís, en nuestro país, en nuestro cono sur por lo menos. Y otra es la palabra, ¿no? Y la difusión de las ideas como herramienta de lucha, que también este camino de la recuperación de la imprenta de Córdoba me genera una maravilla muy importante en ese sentido, ¿no? En la importancia de la palabra para crear vínculos, para crear conciencia. Nunca vamos a terminar de poder transmitirnos todas las historias, pero es importante, cada relato que hay de lo que salió de esa imprenta clandestina en un subsuelo y que llegó hasta una cárcel, que llegó hasta un kiosco, que llegó hasta otro país, ¿no? Eran mensajes que ayudaban a seguir sosteniendo una lucha, me parece, ¿no? Entonces, nada, pienso en ese lugar como una, un conjunto grande de raíces, ¿no? Te decía que mis raíces de mi vida son bastante volátiles, nunca logré aferrarme demasiado a un solo lugar, y me gusta esta idea de esta imprenta como un lugar muy, con raíces muy, muy ramificadas, como si abajo de América Latina existiera una gran raíz que nos une a todos en estos proyectos, ¿no? Y que esas raíces, que ahora las puedo ver más que antes, puedo ver mucho mejor, llevan a conectar todos nuestros pueblos. Y muchas de esas raíces todavía están abajo de la tierra. Entonces, esto, que hay que seguir escarbando y que seguir contando. Hay que sacar a luz. Es una buena síntesis esta experiencia de la imprenta que haces, con todas estas partes que aparecen por ahí dispersas en tu vida, digamos, ¿no? La experiencia de tu viejo es parte de esa experiencia de los compañeros que tuvieron en la imprenta, el trabajo tuyo es parte de esa recuperación histórica, de esa construcción de ese relato, y un relato en disputa porque, de eso te quería preguntar ahora, porque no solo porque la experiencia, mucha de la experiencia de la década de 60-70 revolucionarios fueron clandestinas, sino porque hubo una política del sistema deliberada, consecuente, por borrar todo rastro de esa lucha, digamos. Entonces, y por vaciar los discursos de cualquier contenido que tuviera que ver con el rescate de esa memoria de lucha del pueblo. Y entonces la imprenta me parece a mí que viene a hacer un caso bisagra dentro de la política de memoria de Argentina, porque no hablamos de memoria desde el terrorismo de Estado, sino hablamos de memoria desde la lucha de los compañeros. Entonces a mí me parece que es otra mirada, es otro contenido, es otra manera de dar la disputa, y es un antes y un después para mí el rescate de esa imprenta. Así que yo también celebro mucho que se haya dado, que hay tantos compañeros trabajando y tantos compañeros jóvenes trabajando en ese espacio. Ahí se da la mano lo viejo con lo nuevo, ¿no? Algo que socialmente todavía no lo tenemos. Y creo que tenemos que navegar por ese lado, andar por ese lado. Y como lo que te contaba al principio, esta necesidad de pensar una realidad y tomar conciencia de que hay un sistema que ya no nos lleva a ningún lado, solo nos lleva al precipicio. Y nos cuesta muchísimo pensar que es necesario cambiar el sistema. Parece que pensar cambiar el sistema fuera una mala palabra. Y sin embargo hay tanta evidencia de que el sistema no va más, que es como que tenés que esforzarte para mirar hacia otro lado y no ver eso, ¿no? Quizás por miedo también a que si miramos que esto no va más, nos sintamos obligados a pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Y yo creo que bueno, es un debate de ideas que este descubrimiento de la imprenta y el trabajo que se hace ahí viene a ayudar a ese debate. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves vos, digamos, una generación más joven, o sea, hija de aquella generación del 60-70, cómo ves la lucha de tus padres, la lucha del MIR, de los TUPA, del PRT, de todas esas organizaciones que hubo en aquel momento revolucionaria, a la luz de estos aprendizajes que fuiste haciendo de esa experiencia, ¿Y cómo lo ve en relación a la orfandad de hoy, de proyectos políticos como eso, de esperanzas liberadoras concretas para la sociedad como las que hubo en aquel momento? ¿Y cómo se siente no poder tener al alcance, digamos, proyectos de ese tipo como la que tuvieron tus padres? ¿Cómo lo vivís? Bueno, respecto de la lucha de mis viejos, yo lo vivo con un enorme orgullo, con una alegría grande de que hayan podido participar de ese proceso colectivo, de poder visualizar casi ahí otra forma de vínculos sociales, de organización social. La verdad es que siento mucho orgullo por ellos, y los reivindico en su totalidad, con sus aciertos y con sus errores, pero hay algo que, un libro que me marcó a mí mucho también, que leí en la década del 90, es La Voluntad. Un libro de 3 tomos, con relatos y experiencias, que también para mí es un sitio de memoria ese libro, donde muchas y muchos de mi generación pudimos empezar a meternos en la historia de la lucha revolucionaria en la Argentina, ¿no? Por lo menos ese fue el primero que me impactó a mí. Y entonces, eso, digamos, amor por todos esos compañeros y todas esas compañeras que en toda esa generación lucharon para cambiar este mundo, pero también sabiendo que eran seres humanos, como somos nosotros y nosotras, ¿no? Esta cosa de poner el cuerpo en la actividad, en el activismo, en la militancia, o sea, poner el cuerpo no es solamente hacer una publicación, un comunicado, es poner el cuerpo día a día, permanentemente, en función de esa idea que creo yo que estaba tan clara y tan clara, que bueno, que era poner el cuerpo porque sabían que hacía falta eso. Y yo creo que hoy también hace falta eso, ¿no? Poner el cuerpo para poder cambiar y transformar nuestra realidad. Entonces siento así un orgullo muy grande de esos y esas que estuvieron y que desaparecieron, que fueron asesinados, que fueron exterminados, pero también de la inmensa cantidad que la siguió peleando con un costo muy grande de sus cuerpos, de sus vidas, de sus proyectos, como fueron mis viejos, ¿no? Yo decía, 4 hermanos, mi viejo y sus 3 hermanos con militancia política en organizaciones, que después de la dictadura nunca más volvieron a participar en ninguna organización política, ¿no? Porque también eso se llevó, esos procesos dictatoriales también se llevaron, creo que en el sentir de, por lo menos de mi familia, se llevaron puestas esas organizaciones, y no sus ideas, pero sí sus cuerpos, ¿no? Entonces también todo ese agujero que nos quedó tiene unas consecuencias grandes en lo que hoy vivimos. Pero bueno, también decía que todos estos compañeros y compañeras que siguieron, que vivieron, que sobrevivieron, que la siguieron peleando, que siguieron luchando desde distintos ámbitos, ¿no? Desde su sindicato, desde su barrio, desde su centro cultural, desde su huerta, desde el lugar donde pudieron, y trataron de seguir manteniendo vínculos y seguir generando intercambio y conciencia y amor entre las personas, tuvo un resultado. Y ese resultado es que hubo una transmisión, como se pudo, pero no se cortó del todo, hubo una transmisión, en Argentina por lo menos, distinta que la que pasó en Chile, con sus pros y sus contras, hubo una transmisión importante, incluso mismo desde los primeros años del retorno a la democracia, de la importancia de la lucha, ¿no? Entonces, creo que eso también a nosotros como generación, a mi generación, nos marcó y nos dio herramientas para poder pensar también cómo queremos, o cómo que estoy hablando, cómo queremos en el presente, ¿no? Pero me refiero a la década del 90 también, cuando nuestra generación irrumpió ya, no solo en el ámbito, digamos, de los derechos humanos, del proceso de memoria, orden y justicia, sino también en nuestros ámbitos laborales, en cómo nos organizábamos, cómo vivíamos en nuestros barrios, cómo nos vinculábamos y todo eso. Creo que también todo ese proceso que se vivió de transmisión de ideas y de herramientas tuvo un resultado que fue, bueno, todo el movimiento de trabajadores desocupados, piqueteros, trabajadores, organizaciones culturales, barriales y todo, que dieron lugar al 2001 en la Argentina. Yo me siento parte de esa generación que dijo no, que dijo basta, ¿no? Pero también veníamos de una orfandad muy grande a nivel organizativo, creo yo, ¿no? También esa destrucción de las organizaciones revolucionarias tuvo sus efectos y tiene sus efectos hasta el día de hoy, creo. Y entonces es un camino largo. Yo creo que en mi generación lo que pudimos hacer fue como esto, constituirnos en canales para que esas transmisiones pudieran pasar a la siguiente generación y hacer lo que pudimos cada uno y cada una en nuestros propios ámbitos de lucha, sobre todo a nivel laboral, me refiero, ¿no? Con el nivel de precarización laboral y de explotación que hay en la Argentina, con la orfandad que hay a nivel de organización sindical, la burocracia sindical que nos martiriza hasta el día de hoy, la falta de espacios más horizontales de base, con espacios de decisión más democrática, etcétera, creo que ha sido una de las cosas que quisieron robarnos, ¿no? La dictadura, ¿no? Entonces, es todo un camino poder reconstruir eso, volver a construir esos relatos, y dejarlos ahí, transmitirlos, dárselos, compartirlos con las generaciones de los pibes que vienen ahora, que son quienes van a tener en sus manos, con nuestro acompañamiento, si es posible, hacer esas transformaciones más radicales de nuestro mundo, porque creo que son los que están en posibilidad ya de poder hacerlo, ¿no? Tienen más derechos, tienen herramientas que hemos ido construyendo en estos años. Hay que aceitar para mí un poco más la transmisión entre la generación de los 60, la nuestra, y la de los pibes que está ahora. Creo que hace falta más, no puedo desconocer el salto de la tecnología que ha cambiado absolutamente las formas de vinculación, de organización, de transmisión, digamos, y que a nosotros, por lo menos yo creo que a mí me han costado, a mucha parte de mi generación también, poder asumirlas y pensarlas, ¿no? Como una herramienta que se use para la lucha, pero bueno, esto me parece que es muy importante seguir trabajando en los relatos y la reconstrucción de las experiencias y las herramientas de organización y de lucha para que esta nueva generación se pueda organizar y transformar la realidad. Muy bien. Muchísimas gracias, Verónica, por este compartir. Gracias a vos. Se pasó rápido. Y vamos a transitar estos caminos siguiendo con el aporte que podamos hacer en esa transmisión del relato histórico a la que estamos obligados. Así que... Y para despedirnos de esta entrevista, decir que hoy, 29 de diciembre, esperamos... Será ley. Que sea ley. Exactamente.